cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca, cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Mario Benedetti. Decíamos en nuestro artículo anterior que mientras los desgobernantes nos mantenían literalmente desmovilizados y amordazados, con cubrebocas, ellos hacían de las suyas. Este mensaje que extrajimos de la página web de Enlace Zapatista, nos da un ejemplo de ello. Recientemente fueron detenidos y ahora ya consignados 8 indígenas en San Sebastián Bachajón, Chiapas. Jerónimo Gómez Zaragos, Antonio Gómez Zaragos, Jerónimo Moreno de Ara, Miguel de Mesa Jiménez, Sebastián de Mesa Reara, Pedro de Mesa Reara, Alfredo Gómez Moreno, adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona y participantes de la otra campaña, y Miguel Vázquez Moreno, base de apoyo zapatista, quien ya fue liberado. Estas detenciones son parte del hostigamiento permanente contra el EZLN, contra las comunidades indígenas que están construyendo nuevas formas de vida, otro mundo en comunidad y respetando a la naturaleza. Los gobiernos y los señores del dinero les quieren arrebatar sus recursos naturales y sus tierras. En toda la zona de las cascadas de agua azul, el gobierno estatal, con el apoyo de inversionistas de aquí y de afuera, quieren realizar un proyecto turístico en su beneficio, el nuevo Cancún dicen, para explotar el agua y la belleza de la zona para el beneficio de unos pocos y arrebatárselo a las comunidades. Esta es la misma guerra de despojo que se está realizando en muchos lugares del país y del mundo contra las comunidades para arrebatarles los recursos naturales. Esta guerra de despojo es la que hace aumentar la militarización, el número de presos, los hechos de tortura y violación a los derechos humanos. La Junta de Buen Gobierno Corazón del Arco Iris de la Esperanza, y, el 7 de mayo hizo una declaración presentando las pruebas de la campaña de contrainsurgencia que realiza el gobierno del estado, y dando a conocer que dos de las personas que realizaron los atracos de los que se acusa a los zapatistas, están en su custodia, y han confesado pertenecer a una banda de asaltantes que es probable que esté coludida con la policía y... A este flagrante caso de injusticia que nos comenta la Junta de Buen Gobierno Corazón del Arco Iris de la Esperanza, se contrapone el caso de los paramilitares encarcelados por la masacre de Acteal, cuyas pruebas de culpabilidad son inobjetables y que la Suprema Corte de Injusticia está a punto de dejar en libertad por fallas en la argumentación jurídica. La defensa de los paramilitares ha basado sus argumentos en el hecho de que a los acusados se les ha violado el derecho constitucional a un proceso penal como marca la ley. De esta forma, lo que la Suprema Corte está considerando es la supuesta violación de los derechos humanos de los acusados, los paramilitares, y no la acusación que sobre estos asesinos, autores materiales de la masacre de Acteal, pesa. Y los denunciantes y supuestas víctimas no son las víctimas de la masacre, sino los presos que la ejecutaron. Los denunciados son las autoridades, ministeriales o judiciales, que les habrían negado el debido proceso penal. Y las víctimas originales, los masacrados de Acteal y los sobrevivientes, quedan fuera. La sentencia que estarían próximos a pronunciar los ministros se habrá formulado sin siquiera escuchar a los principales agraviados y... Así de manipulable es la ley que permite artimañas de todo tipo para acusar, perseguir, torturar y encarcelar a los inocentes y por otro lado, utilizan el formalismo legaloide para poner en libertad a quienes fueron sus brazos ejecutores en una masacre orquestada desde las más altas esferas del poder federal, estatal y municipal, cuyas cabezas no han sido tocadas. A pesar de todo, los que abajo luchamos no nos intimidamos y estamos dispuestos a dar la batalla. La otra campaña organiza ya una jornada mundial por la liberación de nuestros presos políticos. Compañeros de Bachajón, no están solos y porque creemos en la gente, sabemos como Benedetti que venceremos la derrota. Te invitamos a participar en la dislocación global y local realizando las acciones que puedas en tu localidad el sábado 30 de mayo.